¿Eres de los que hace un podcast corto y lo llena de promos? Pues esta no te vale para nada. Porque esta promo se acaba ya. TortillaDePatata.net, podcast de blogosfera y más.